Soy Antonio Leiva. Estoy haciendo El huérfano feliz, una obra que escribí y ideé durante 4 años, casi largos 4 años, de preparación, de idas y venidas, porque quería homenajear un poco a mi madre. En mi madre, todas las madres de una generación, de una etapa, de una época de la Argentina que fue muy contradictoria y muy rica al mismo tiempo, porque nos nutrió con todos esos contrastes tan grandes. Yo tenía un padre que era antiperonista y una madre acérrima peronista. Entonces había ahí una cosa que fue increíble, pero siempre fueron nutritivos. Entonces, cuando falleció mi madre hace 6 años, yo no sabía de qué forma podía homenajearla, cuál era el sentido de que le podía dar este homenaje. Di vueltas, hasta que un día Carlos Matus me dice, yo no encontraba el meollo, como podríamos decir, a esta situación. Me dijo, hacé lo mejor, hacé una conferencia sobre el rol de la madre en la sociedad actual. Y de ahí después solo te va a aparecer las ganas de hablar de tu madre. Y lo anesto. También otra cosa que me pasó fue cuando quería ver el espacio escénico. El teatro Empire es un teatro enorme, tiene una platea enorme, es grandote. Entonces era muy difícil buscar el espacio donde yo podía hacer esto. Y se me ocurrió, ¿cómo esto es como una confesión? Es como una especie de auto de fe. Entonces, es como si yo charlara con cada uno y les contara esta historia, de mi historia, que a su vez se ve reflejada en todos nosotros. Entonces surgió la idea de hacerla en el escenario y me resultó bárbaro porque ahí tenía la posibilidad de poner las proyecciones, de jugar con el Memory Coach, de jugar con Leandro Soldano, que es nuestro músico, con Juan Carlos Uccello, que es el otro actor que hace el papel del Memory Coach, y realmente fue una experiencia. Yo no esperaba esta repercusión, ni esperaba esto que moviera tanto y movilizara tanto a la gente para poder venir a verla. Estrenamos ya el 3 de mayo y estamos muy felices con la repercusión que está teniendo. Más que nada, lo que a mí me interesa es la devolución con el público, que eso es lo único valedero.